nueva organización de la parrilla educativa. Parrilla educativa. A partir de este miércoles 20 comienza la programación de las actividades televisivas por el canal educativo en los horarios de 9 de la mañana a 12 meridiano y de 1 y 30 de la tarde a 3 y 30 de la tarde para los municipios en transmisión autóctona, excepto La Habana, que transmitirá por el canal Habana. Cumpliendo con las indicaciones del presidente en el grupo temporal, el Ministerio de Educación, con la máxima de proteger la salud de estudiantes y trabajadores, ha adoptado las siguientes medidas. El lunes 18 y martes 19 de enero se transmitirá una programación especial de corte educativo que contiene animados, películas, documentales, conciertos. Los municipios que no están en transmisión autóctona a partir del lunes 18 continuaron desarrollando todas las clases que exigen los programas de estudios sin la utilización de las teleclases que se transmiten por el canal educativo. En estos territorios se debe trabajar en la organización de los horarios y las frecuencias de clases. La provincia de La Habana mantiene una programación por el canal Habana ajustada a las condiciones actuales, teniendo en cuenta que inició el curso 2020-2021 el 7 de diciembre. Lo ubica a la provincia de forma diferenciada al resto del país. A partir del miércoles 20 comienza la programación de las actividades televisivas por el canal educativo en los horarios de 9 de la mañana a 12 meridiano y de 1 y 30 a 3 y 30 de la tarde. Para el resto de los municipios en transmisión autóctona y para las escuelas que en estos momentos tienen sus estudiantes en aislamiento. Provincia Artemisa, Alquízar, Guanajay y Bauta. Provincia Mayabeque, Güines, San Nicolás de Bari, Madruga y Santa Cruz del Norte. Provincia Matanzas, Ciénaga de Zapata, Perico, Los Arabos, Pedro Betancourt y Cárdenas. Provincia Villa Clara, Santa Clara y Zahuala Grande. Provincia Santiago de Cuba, Santiago de Cuba y Palma Soriano. Provincia Guantánamo, Guantánamo y Niceto Pérez. Esta variante se diseñó inicialmente por un término de 8 semanas. Las actividades televisivas tendrán una duración de 30 minutos y se transmitirán para los niveles educativos. Se identificaron los contenidos que son invariantes del conocimiento por asignaturas y grados. ¿Con qué concepción trabajaremos para estos territorios desde el canal educativo? Primera infancia, 2 espacios. Primaria especial, primer grado, 4 frecuencias. 2 de matemática y 2 de lengua española. Se transmitirán las cápsulas ya grabadas para la lectoescritura. Segundo, tercero y cuarto, 2 frecuencias, una de lengua española y una de matemática. Secundaria básica, séptimo, 3 frecuencias, matemática, ciencias naturales y español. Octavo, 3 frecuencias, una para español, una matemática, una para química y física quincenal que alterna. Noveno, 3 frecuencias, matemática, español e historia. Preuniversitario, enseñanza técnico o profesional. Décimo, 5 frecuencias, una semanal para matemática, español e historia, una quincenal para física, química y una quincenal para biología, geografía. Onceno, 5, una semanal para matemática, español e historia, una quincenal para física, química que alternan y una quincenal para biología, geografía que alternan. Duodécimo grado, 3 frecuencias, matemática, español e historia. Formación pedagógica, primero y segundo año, 3 frecuencias, matemática, español e historia, que incluye orientaciones para la especialidad. Inglés, 1 frecuencia para todos los años de la formación pedagógica. Educación técnica y profesional. Visualizará las actividades diseñadas para preuniversitario, tiempo que posteriormente utilizarían para potenciar la formación profesional cuando se regrese a la normalidad. Estos estudiantes se vincularán conjuntamente a la FEM y a la UJC a tareas de impacto que requieran los consejos de defensa, con énfasis en la producción de alimentos y la atención a familias vulnerables. En estos territorios se mantienen los servicios de los círculos infantiles y semi-internados, donde sea necesario, siempre que sean aprobados por los consejos de defensa correspondientes. Nueva organización de la parrilla educativa.